Informe Coronavirus. Bienvenidos a un nuevo episodio de Informe Coronavirus, el podcast de la cadena SER que te mantiene informado de toda la actualidad sobre el coronavirus. En esta entrega vamos a escuchar a los niños que han salido a la calle tras más de 40 días encerrados. También vamos a conocer a Iván Moreno, médico, internista y youtuber durante el confinamiento. Y nos vamos a despedir desde África hablando con Victoria Braqueais, misionera de Camerún. Pero como decíamos, vamos a comenzar con los más pequeños, con sus ganas por conquistar las calles. Nos cuentan qué harán, cómo vivirán su primer rato fuera de casa. Los menores de 14 años pueden salir, aunque solo sea por un rato al día, y no puedan jugar con sus amigos ni visitar a sus familiares como muchos querrían. Pero aún así, no hay quien les quite las ganas de poder volver al sitio donde más pueden disfrutar. La calle. No van a poder jugar con sus amigos, ni acercarse a ellos, ni visitar a sus familiares, a los abuelos, a los tíos, en la forma que a muchos de ellos les gustaría, seguro. ¿A qué quieren dedicar este primer día? Bueno, pues se lo hemos preguntado a ellos directamente. Salir a la calle para montar con mi patín y llegar hasta la luna como Superman, aunque dentro de poquito tengo que irme a casa. Os quiero mucho a todos, os mando muchos besos. Os quiero. ¡Mua! Cuando salga a la calle me gustaría pues correr y saltar porque en casa no lo puedo hacer y pues porque quiero respirar aire limpio, que me gustaría ver a mis amigos pero no puede ser y si pues me los encuentro pues hablar con ellos y darnos un abrazo a 2 metros aunque sea. Yo cuando salga a la calle voy a correr, saltar, brincar, andar por el campo y respirar aire puro. Me llamo Irene y tengo 10 años. Echar 1000 carreras con mi hermano y pues estirar las piernas un poco. Bajarme los patines y empezar a dar vueltas. Hola, soy Jorge, tengo 12 años y vivo en Tenerife. Yo, sinceramente, lo primero que haría al salir sería coger mi monopatín o mi bicicleta, ir a patinar al camino largo y también poder correr un poco, tener más libertad de movimiento y que me dé un poco más el sol en la cara, porque en casa no se puede hacer todo eso. Ya la verdad tengo muchas ganas de que se acabe la cuarentena y podamos salir. Lo que verdaderamente me gustaría hacer es ir a visitar a mis abuelos y a mi primo, ya que los quiero mucho y los echo mucho de menos. Pero no voy a poner en riesgo a mis abuelos. Entonces, lo que voy a hacer es ir con mi bici, dar un paseo por el río, porque yo vivo muy cerquita, y sentarme a contemplar los pájaros pasar y tomar el aire. ¿Vamos a ir a ver el mar? Sí. ¿Y qué hay en el mar? ¡El barco! ¿Hay barcos? Sí. ¿Y qué más hay en el mar? ¡Un pato! ¿Un pato? Sí. Vale, ¿vamos a dar un paseo entonces? Sí. ¿Con quién vas a salir? Con la abuela, los abus. No, con los abus no podemos, tienes que ir con la mami, cariño. Sí, con el papá y con la mamá. A mí lo que más me gustaría hacer al salir de casa sería estar con mi segunda familia, ya que son mis compañeros del colegio. Poder abrazar y dar besos sin ningún problema a mi familia. Que todo sea como antes, aunque va a ser un poco difícil. Poder disfrutar tranquilamente del verano que me esperaba y poder pasear en bici tranquilamente por el pueblo. Me llamo Martín y tengo 5 años. Tengo muchas ganas de salir a la calle, porque sí, y se me está acabando, casi se me está acabando la paciencia de estar en casa. En A Vivir, que son 2 días, conocemos a Iván Moreno, médico internista que durante el confinamiento ha descubierto una nueva faceta de su trabajo, ser youtuber. Iván aprovecha los descansos de las guardias en su hospital de Valencia para contar en YouTube cómo está cambiando el escenario de una semana a otra. Oye, tú en una de tus crónicas, Javier, en El País, decías que lo que la ciencia está haciendo con este virus es intentar arreglar un avión en pleno vuelo. Es algo complicadísimo. Sí. Sí. Los hospitales de medio mundo. Sí, dime. La metáfora no era mía, era del director de Science, Horst. Ah, es verdad, tú lo citabas. Los hospitales de medio mundo atienden a los infectados al mismo tiempo que estudian la enfermedad. Pero exacto. Nuestro invitado ha decidido aprovechar los descansos de las guardias en su hospital para contar en YouTube cómo está cambiando el escenario en cada semana que pasa, en cada día que pasa, ¿no? Se llama Iván Moreno, es médico internista. ¿Cómo estás, Iván? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Mira, te digo la verdad, nos ha encantado la manera que tienes de explicar las cosas. Primero, porque claramente estás con los guantes puestos, estás trabajando y estás viendo cosas, y en tus ratos libres intentas explicar lo que ves. Y hay dos ideas en alguno de tus vídeos que he visto que nos han llamado mucho la atención y que queríamos profundizar un poco contigo. Claro. La primera es cómo cada día aprendéis cosas nuevas, y la segunda, de la que luego hablamos, es algo que tú dices e insistes mucho: si vas a coger el virus, cógelo en otoño. Así que vamos con la primera, y te voy a poner a prueba, digamos, ¿qué has aprendido hoy? Sí. ¿Hoy has aprendido algo nuevo sobre el virus? Sí, hemos aprendido cosas nuevas. Por ejemplo, ayer en la guardia aprendes la complejidad de manejar un paciente que habitualmente es sencillo de manejar, como un paciente con una insuficiencia respiratoria, pues hay un momento en el que retienen determinada cantidad de dióxido de carbono y produce una especie de borrachera, ¿no? El paciente está muy inquieto. Pues eso es muy fácil de manejar cuando uno está en una situación normal, y muy difícil de manejar en una situación de aislamiento, donde hay que pasar constantemente a ver al paciente y hay que vestirse y hay que desvestirse, y el aparato funciona pero con las protecciones no. O sea que estamos aprendiendo a hacer toda esta medicina que hacíamos antes, como decía aquella frase, qué fácil era todo antes y no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Pues estamos aprendiendo a hacer esta medicina otra vez, pero ahora con el problema del aislamiento, sabiendo que todos estos procesos generan partículas y que hay mucho riesgo de contagio, vamos aprendiendo día a día, es verdad. Cada día. Esto que dices de la insuficiencia a la hora de expulsar el dióxido de carbono o de asimilar el oxígeno tiene mucho que ver quizá con un artículo que leíamos y que seguro que has leído en el New York Times esta semana, de este neumólogo que advertía de cómo este virus, la manera que tiene de atacar a los pulmones, no te alerta. Tú puedes seguir respirando perfectamente sin saber que estás desarrollando una neumonía. ¿Esto lo estás viendo tú? Sí, es así. Es algo muy curioso y lo comentamos entre todos los compañeros, cómo desde el principio vemos pacientes que en otra situación o clásicamente habrían estado diciendo me ahogo, doctor, me falta el aire, y ahora no lo dicen. Tú ves la saturación de oxígeno en 80, en 60 y largos, que son unas cifras terribles. Ahí normalmente el paciente tiene mucho ahogo y sin embargo tú preguntas, ¿usted tiene ahogo? Y el paciente te dice que no. Y se bajan a la UCI, y recuerdo bajar un paciente a la UCI, ir acompañándolo por el pasillo y decir, doctor, seguro que tiene que entrar en la UCI, es que yo no noto ahogo. Este es un problema y no sabemos muy bien a qué se debe. Incluso hay algunas teorías que piensan que el virus puede afectar a nivel neurológico, en el tronco del encéfalo, que es donde se regulan las funciones básicas del cuerpo, y probablemente sea una de las causas por las que el paciente tiene esa especie de anestesia al ahogo. Claro, y si ese paciente supiera que está bajando su nivel de oxígeno en la sangre, podría ir a urgencias antes de que fuera demasiado tarde. Por eso este médico del New York Times, y yo no sé si tú compartes esa recomendación, decía que la gente podría comprarse en la farmacia, que cuesta 30, 40 euros, un medidor de oxígeno, y con eso sabría en qué condiciones están sus pulmones. es una forma de monitorizar bastante buena y bastante más fiable que la sensación o el síntoma, ¿no? Porque estos días atrás, pues una de las formas que hemos tenido para controlar a los pacientes que estaban en domicilio era preguntarle por sus síntomas, pero estamos viendo que algunos síntomas como el ahogo no es fiable. Es cierto que un oxímetro, que es el aparatito este del dedo y nos da la saturación de oxígeno, es un aparato que está bastante extendido, que se fabrica habitualmente con buena calidad, es fiable, es una técnica sencilla, no es fácil que el paciente o la persona se confunda al hacerlo en casa, y probablemente, y viendo que todavía nos queda mucha epidemia por pasar y que en otoño vamos a tener posiblemente otro rebrote, pues sin prisa, sin agobiarnos, sin ir corriendo a la farmacia para no hacer cola, pero probablemente de aquí a otoño no es una mala idea irnos haciendo con un oxímetro. Claro. Es una especie de termómetro para ver la saturación de oxígeno, es sencillo de usar. Pero, a ver si vamos a causar desabastecimiento de los oxímetros. Sí, ten cuidado porque la semana pasada, hace un par de semanas, señalamos a la gente cómo hacer pan y se agotó la harina. Pero esto, digamos, que es una cuestión. El neumólogo del New York Times, claro, decía que si la sanidad pública proporcionara a cada individuo uno de estos aparatos, que en el fondo son bastante baratos, ¿no? Pues que seguramente se podría, de alguna manera, impedir la nueva saturación de los servicios médicos. Hay que aclarar que es solamente si tienes fiebre, si no, no hace falta que estés todo el día midiéndote el oxígeno, ¿no? Sí, así es. Yo pienso que esto, a medida que pase el tiempo, lo hilvanaremos dentro de una estrategia global. Por ejemplo, más adelante, cuando un paciente tenga síntomas, pues se le hará el test, o no se le hará el test, pero se le dirá, haga usted un aislamiento, vigile sus respiraciones por minuto, que es un marcador también muy bueno. Tener menos de 20 respiraciones por minuto es muy tranquilizador. Llévese usted este aparatito y se va midiendo el oxígeno, y así cuando el médico le llame para ver cómo está yendo todo, pues usted le dice la saturación, le dice las respiraciones, le dice la temperatura, y el médico nos puede teledirigir bastante bien con estos tres parámetros. O sea que no hay que ir corriendo por los oxímetros. Pienso que es un elemento que probablemente incorporemos en la estrategia de estos próximos meses para hacer un buen seguimiento de esos pacientes que están en casa. Vale. Espera. Tengo una ¿puedo hacer una? Es que ayer estuve viendo tus vídeos, Iván, y hay algo que me... O sea, me abrió un poquito una luz, ¿eh? O sea, hablabas de un caso de un señor de 80, 88 años que dices, ahora le estamos tratando de una manera diferente a la que le habríamos tratado 2 semanas antes, porque conocemos muchas más cosas de la enfermedad y porque tenemos, digamos, unas herramientas terapéuticas nuevas. Es decir, también en referente a la enfermedad, pensabais que era algo mucho más de pulmones, ahora estáis viendo que los procesos de inflamación son mucho más graves después, estáis utilizando todos estos antiinflamatorios, corticoides, todas estas sustancias. Y a mí, desde la perspectiva científica, nosotros no estamos transmitiendo este avance en el sentido que nosotros hablamos mucho de reposición de fármacos, mucho de ensayos clínicos, como si no hubiera nuevos elementos para incorporar a la terapia. Pero escuchándote era como, bueno, los científicos van haciendo sus experimentos, pero nosotros en el día a día vamos viendo estos síntomas. No sé si es que vais como probando diferentes cosas, reaccionando, comunicándoos entre vosotros y sí avanzando de manera terapéutica y mucho, hasta el punto que tú, cuando planteabas lo que decía Javier antes, es decir, cógela, o sea, si tenéis que coger la enfermedad, cógela en octubre y no ahora, es porque en octubre dices, aunque no avance la ciencia, nosotros sí que habremos aprendido mucho mejor cómo tratar esta enfermedad. Me pareció muy revelador. Iván. Sí, la idea que comentas es la vivencia que nosotros tenemos. Como bien decíais antes, da la sensación a veces a los médicos de que estamos reparando un avión sobre la marcha. Entonces, hay dos tipos de investigación con respecto a los tratamientos, y vosotros la conocéis bien. Una es la ciencia básica, que lo que intenta es establecer evidencia sólida de cómo funciona el virus y de nuevos fármacos y nuevas alternativas en el tratamiento. Y otra es esta evidencia, que también es una forma de hacer ciencia, y que es todos estos fármacos que hemos intentado reformular, porque por su funcionamiento son fármacos que ya tenemos de hace muchos años, como en su momento se planteó el dolquine, los corticoides, baricitinib, tocilizumab, son fármacos que ya conocemos de años, de otras indicaciones, con lo cual tenemos claro cómo usarlos, que son seguros razonablemente, y es muy importante que es una herramienta que sabemos manejar en el cuerpo humano, y que vemos que tienen un posible papel en esta infección, en esta respuesta hiperinflamatoria. Entonces, lo que estamos haciendo los médicos no es ir, como yo le digo a mis pacientes, no estamos probando cosas al tuntún. Estamos probando fármacos que sabemos manejar y que tenemos una base de evidencia científica que nos hace pensar que van a ser útiles en esta indicación. Y efectivamente, en 2 semanas hemos aprendido que el virus produce más inflamación y más trombos y hemos añadido estos tratamientos y estamos viendo que los pacientes bajan menos a la UCI. Y últimamente incluso ya estamos empezando a ver perfiles de paciente. Vemos que son diferentes. Este señor va a ser más de este fármaco, este señor va a ser más de este otro. Y empieza a haber datos incipientes en algunos hospitales importantes. Hace poco veíamos un seminario del Hospital Clínic de Barcelona donde la diferencia entre poner ese tratamiento ya personalizando, o sea, el nivel de avance en 3 semanas es importante, ya personalizando el tratamiento, la diferencia es muy importante con el paciente que le dábamos tratamiento de forma general. O sea que vamos avanzando semana a semana. Yo por eso a todos mis familiares les digo de verdad que vamos avanzando, el tratamiento va a llegar antes que la vacuna, pero mientras que el tratamiento nos ayuda, lo que va a llegar antes es que os quedéis en casa, intentéis no cogerlo, ¿no? Claro, por eso dices tú, esperar a otoño, si es que lo vais a coger, ¿no? Hacer lo posible por esperar a otoño. Oye, Iván, y también supongo que, claro, conocemos muy poco de este virus en concreto, sí, por la precipitación del asunto, pero sus efectos sobre el sistema respiratorio son, al fin y al cabo, inflamaciones y otro tipo de fenómenos que con los que estáis muy habituados los médicos ya, ¿no? Y con los que podéis aplicar toda la batería de tratamiento que conocéis contra estas sintomatologías tan generales. Sí, vamos a ver, cuando uno va desmontando un poquito la enfermedad, pues al final vamos a los mecanismos básicos. Es cierto que el virus produce un insulto, produce una irritación en el tejido pulmonar, y ante esta irritación se produce una respuesta de las defensas. No todo el mundo hace estos cuadros superinflamatorios, y hay que monitorizar muy bien a los pacientes porque, claro, no es una buena idea a todo el mundo que tenga una infección darle un tratamiento para quitarle las defensas, y todavía no sabemos esto qué efectos tiene a largo plazo. Pero sí que es verdad que a medida que vamos conociendo, pues trozos de esta enfermedad se parecen al síndrome del tiroides respiratorio agudo, que es una enfermedad que ya conocíamos de antes. Algunos trozos se parecen, esos microtrombos que veíamos, se parecen a algunas enfermedades autoinmunes. La sensación que tenemos los médicos es que este virus produce una respuesta inflamatoria tan importante que en algunos pacientes se desarrolla una especie de enfermedad autoinmune, como si nuestras propias defensas nos hicieran daño en ese exceso de respuesta. Y efectivamente vamos trayendo esos mecanismos, esos conocimientos que teníamos de otras enfermedades a esta enfermedad. Por cierto, un paréntesis, porque sabéis que el presidente del gobierno estaba reunido con los presidentes de las comunidades autónomas. Se ha filtrado los últimos datos sobre víctimas del coronavirus de ayer. Debían de presentarse dentro de un rato, pero lógicamente los han filtrado antes, me imagino, de que los propios presidentes de las comunidades lo filtren. En las últimas 24 horas ha habido 288 fallecimientos por el coronavirus, lo cual significa, dentro de la gravedad y de la tragedia que es que hayan fallecido 288 personas, es la primera vez que la cifra baja de los 300. No sé si... no, iba a decir... Sí, está nuestra compañera Inma Carretero por ahí. ¿Estás por ahí, Inma? Hola, sí, Javier, buenos días. Yo creo que merecen explicación estos datos, ¿no? Porque es un buen dato. Sí, ha explicado, ha dicho el presidente que en esa videoconferencia con los presidentes autonómicos que se está doblegando la curva, que es una cifra que invita a la esperanza. Son 288 fallecidos en las últimas 24 horas, es el dato menor que se ha registrado hasta ahora. También hay que tener en cuenta el efecto fin de semana, que siempre supone que la cifra es inferior, que suele haber un repunte después el lunes y el martes, pero el presidente ha dado esa cifra antes de explicar a los presidentes autonómicos lo que ya avanzó ayer en rueda de prensa, que es la intención del gobierno empezar ya a trabajar en el plan de desescalada y que quiere coordinar con las comunidades autónomas, aunque bajo la dirección del gobierno, basándose efectivamente en esta cifra que empieza a invitar, ha dicho, a la esperanza. Gracias, Inma. Hasta luego. Hasta luego. Hay que decir que hay una rueda de prensa dentro de poco de Fernando Simón. En la rueda de prensa no solamente van a confirmar estas cifras, sino que parece que también avanzarán lo que estará sobre la mesa del Consejo de Ministros, que es pues el listado y un poco el protocolo de implantación de medidas para ese desescalamiento. Si realmente Fernando Simón va a explicar lo que vamos a poder hacer y no hacer a partir del día 2, obviamente conectaremos con esa rueda de prensa y lo escucharemos en directo. Iván, tú hablabas antes, has mencionado la palabra perfil, pero te referías un poco al perfil médico de la gente que entra. Sí. ¿Ha cambiado también estas semanas el perfil de edad de los ingresados? Sí, ha cambiado. Hay que tener en cuenta que los hospitales, en los días de más fragor de la batalla, por decirlo de alguna forma, los pacientes que teníamos eran pues pacientes más jóvenes que estaban con cuadros muy agudos y muy que nos asustaban mucho, muy problemáticos. A medida que la cosa está relajando, pues podemos usar estos recursos, las camas de hospitalización y los tratamientos para gente pues a lo mejor más mayor, gente que a veces estaba en casa, que ya tiene, aparte del coronavirus, tiene alguna otra enfermedad que estaba aguantándose en casa, no había consultado, y también tenemos cuadros más leves ingresados, porque como sabemos que el tratamiento lo vamos a poner mejor dentro del hospital, pues a lo mejor una neumonía leve antes se iba a casa y ahora pues la ingresamos. O sea que estamos viendo ya una fase más subaguda de la infección. Se va notando lo mismo. Estas mismas estadísticas que se ven en los datos, pues nosotros en el hospital vemos que efectivamente han bajado el número de ingresados y los pacientes que están ingresando ahora pues ya son casos más leves o gente mayor que hemos retrasado un poquito el tratamiento. ¿Y percibís si podrían haber diferentes cepas de coronavirus? Es algo que se está hablando, que el virus va mutando y que podría quizás haber algunas variantes del virus más patógenas que otras repartidas. Es especulativo, los genetistas lo único que demuestran es que sí que el virus va cambiando. Vosotros en la práctica clínica, aparte de la variabilidad individual, aparte de decir, mira, esta persona es mayor o esta persona tiene una enfermedad, a este le afecta más por esto o por lo otro, ¿puede ser que haya virus un poco más agresivos? Hay un porcentaje de variabilidad que nosotros no nos explicamos. Hay algunos pacientes que claramente tú lo ves. Estamos viendo que los pacientes cardiópatas con sobrepeso, el síndrome metabólico, la obesidad, pues tienen más riesgo y entonces tú ya lo vas viendo venir. Este señor tiene más riesgo. Hay otra gente que tiene las defensas bajas. Pero hay un porcentaje de variabilidad entre personas que no entendemos. Y ahí entrarán probablemente criterios genéticos, entrarán algunos factores que todavía no conocemos y es posible que haya diferentes cepas con diferente virulencia. Esta semana había un artículo donde publicaban ya dentro de Wuhan, o sea, sin ir a las diferentes cepas que se han repartido por los diferentes países, dentro de la crisis de Wuhan, veían que las diferentes cepas que había allí, que hasta ahora los médicos las considerábamos mutaciones menores, que no cambiaban mucho el virus ni su patogenicidad. Bueno, pues ya dentro de esas mismas poblaciones de Wuhan, veían que los cultivos con el virus eran diferentes en la agresividad contra las células donde se cultivaban. Y en los pacientes en los que el virus en la plaqueta donde se cultiva es más agresivo contra las células, correspondían con pacientes que habían estado más graves y mucho más tiempo eliminando virus. O sea que hay una base para pensar que esas diferentes cepas, incluso ya dentro de un mismo país, no hablamos de país en país, pudieran explicar esa diferencia entre unas cepas más graves y otras, unos casos más graves y otros. Javier. Iván, te iba a preguntar por si vamos sabiendo algo de las secuelas, porque hay muchas observaciones anecdóticas de vosotros, los médicos, ¿no?, de que puede haber secuelas de distinto tipo, incluidas psicológicas, quizá a causa de los tratamientos de sedación que requiere un proceso de intubación. Sí, a causa, hay una cosa que hay que tener clara, dentro de cualquiera de estos casos produce un daño pulmonar, que esto a largo plazo habitualmente se suele acompañar de una cicatrización, de un cierto grado de fibrosis, que claramente es peor cuanto más grave ha sido el cuadro. Pues estos pulmones que a veces vemos en las imágenes de internet, en las radiografías, que se ve todo el pulmón blanco, eso luego detrás de sí deja unas secuelas de fibrosis, de cierta hipertensión en el pulmón, esos coagulitos que decían, pues probablemente haya que ver que no nos dejen una hipertensión pulmonar. Y cuando tenemos a un paciente de los que ha pasado por UCI, como todo paciente que pasa por UCI, el cuerpo hace lo que puede por sobrevivir y echa mano de lo que puede. Y solemos ver unas miopatías, una degeneración muscular muy importante. Gente de 50 años que sale y hay que volver a enseñarles a andar porque han perdido toda la masa muscular. Entonces las tres secuelas fundamentales, vamos a tener fibrosis pulmonares en gente con cuadros graves. Los pacientes que han pasado por UCI salen con muchísima debilidad muscular y algunos pacientes están teniendo que ir a casa con oxígeno. La sensación clínica que nos da es que será de forma temporal, pero todavía no tenemos suficientes datos. Iván Moreno, médico internista. Oye, eres un comunicador nato. No te importará que te llamemos dentro de un par de semanas para hacerte la misma pregunta que has aprendido en las últimas dos semanas. Fenomenal. Muchísimas gracias. La verdad es que hago lo que puedo. No sabía yo de esa habilidad de comunicación, pero como la gente me lo pide, pues yo os ayudo en lo que pueda. Venga, un abrazo, Iván. Suerte con todo. Porque es suerte para todos. Hasta luego. Y a Javier San Pedro, Pera Estupiña. Os despido, compañeros. Hasta el domingo que viene. Hasta el domingo que viene. Vale, adiós. Hasta el domingo. Hasta luego. Esta crisis sanitaria se agudiza si en el país afectado existe un 40% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza. Junto a la misionera Victoria Braqueais viajamos al sur de un país que tampoco se ha podido librar del coronavirus. Cerramos este informe coronavirus descubriendo la labor de Victoria en Camerún. All pirates, yes, there are I. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing this song? Sigues por ahí, ¿no, Ramón? Aquí estoy. Oye, qué interesante lo que decía esta politóloga italiana, ¿no? Que los países que mejor se han enfrentado a la crisis del coronavirus son los liderados por mujeres, no porque sean mujeres, sino porque países que han llegado a ser tan abiertos como para escoger a mujeres para el liderazgo son países preocupados por todo, ¿no? Sí, me parece un punto de vista muy inteligente, porque es así. Es decir, países suficientemente abiertos y democráticos como para que cualquiera no haya ningún tope machista ni patriarcal para que impida a las mujeres que estén. Y luego, cuando han llegado mujeres, como Arden en Nueva Zelanda, es que no importa qué crisis le pongas delante, siempre escoge el camino correcto. Hay realidades que también son muy difíciles de entender si no es a través de protagonistas y de personas que las viven en su propia piel. Y esto ocurre mucho con un África, ¿no? Que es un continente del que nos gusta mucho hablar, pero siempre guiados por personas que lo han vivido. Tú tienes muchos amigos misioneros y religiosas, ¿no, Ramón? Sí, yo no soy creyente, soy ateo, y tengo muchísimos amigos curas y algunas monjas, y les admiro mucho porque creo que en la mayoría de los casos hacen un trabajo extraordinario. Viajamos hasta Camerún, es un país que tampoco se ha librado del coronavirus. Vamos a charlar con una misionera que se encuentra allí para que nos cuente cómo está afectando esta crisis sanitaria a un país en el que el 40% de la población vive bajo el umbral de la pobreza. Lo intentamos vía Skype. Es Victoria Braqueais, es misionera de la Congregación de la Pureza. Victoria, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. ¿En qué lugar de Camerún te encuentras exactamente, Victoria? Pues estoy concretamente en la misión de Gobayán, al sur de Camerún, que está en plena selva, básicamente con la población de pigmeos bagueli, que quedan unos 3.000 en el mundo, y después con algunas poblaciones bantúes, principalmente Gumba y Fang. He visto alguna foto que le has mandado a Beatriz. El paisaje es espectacular, sí. ¿Eh? El paisaje es precioso, es una selva que es una maravilla, desgraciadamente en mucho peligro por el tema del oleoducto. Se empezó a construir a finales de los años 90, que es un acuerdo entre el Chad y Camerún, pero bueno, sigue siendo una maravilla. Y ahora que está todo como más tranquilo, a veces se oyen incluso los gorilas de fondo. Victoria, ¿cómo están tus niños? Los niños, pues es que no están. Aquí hubo una orden ministerial, les echamos mucho de menos. Hubo una orden que dio el primer ministro el 17 de marzo por la noche, de aplicación a partir del 18... que se cerraban todos los establecimientos escolares. Aquí tenemos una escuela primaria en la que estudian 183 niños y niñas, pigmeos y bantúes, y un hogar en el que viven 44 niñas pigmeas, entre 3 y 15 años. Entonces los niños se fueron a su casa y las niñas del hogar pues han vuelto a los campamentos pigmeos, la mayoría en la selva y algunos en los bordes de la carretera. Esperamos a ver cuándo pueden volver. En principio, el gobierno ha dicho que si todo va bien y la pandemia lo permite, pues que sería el 1 de junio. Lo que pasa es que el coronavirus va avanzando, entonces no sabemos. Claro, te escuché el otro día decir, ¿cómo puedes convencer a la población de que se lave las manos durante 30 segundos con jabón cuando no hay agua? Sí, ese es un pequeño problema, es una medida que es un poco difícil. Es verdad que aquí la gente está concienciada y aquí, por ejemplo, en el poblado, pues eso que es muy típico, ¿no?, de las élites aquí en Camerún, pues han empezado a distribuir pues bloques de jabón, que además son de fabricación local y son muy buenos. Pero es difícil, aquí asimismo en la misión, pues hay ríos y se puede al final pues guardar agua pues del río, ¿no? Hay bastante agua, pero por ejemplo en las concentraciones urbanas es muy complicado. Ramón. Uno de los problemas de África, siempre se ha dicho que es bueno, tiene una red sanitaria de primer orden y tampoco tiene suficientes respiradores, pero otra de las ventajas que tiene es que, claro, hay muchísima población rural y hay una enorme separación, pero las condiciones de cada una de las poblaciones no son las adecuadas. ¿Tú cómo lo estás viendo? Bueno, efectivamente, lo que decías es verdad. Es muy difícil, pues, generalizar, porque varía mucho de un país a otro y es muy mucha la diferencia entre la zona urbana y la zona rural. Pues sí tenemos la ventaja de la separación. Lo que pasa que concretamente Camerún es un país en el que la gente se desplaza mucho, aunque sea con comercio local. De hecho, ya hay 9 de las 10 provincias del país afectadas. Solo falta, en donde no hay ningún caso, es en el extremo norte, gracias a Dios. Entonces, bueno, eso hace complicado. Los sistemas de salud son muy frágiles. Ayer, por ejemplo, el ministro de Salud, Malashima Nauda, pues daba la información sobre los casos. Actualmente hay 1.518. Y alguien le contestaba en un tuit, y es verdad, porque además conocemos gente que vive ahí, que por ejemplo en la ciudad de Douala ya están desbordados, es decir, que con muchos menos casos, pues la atención médica y las posibilidades, pues pueden llegar a un colapso pues muchísimo antes, ¿no? Lo que sí que se puede hacer es, por ejemplo, pues capacitar nosotros. Bueno, no aquí ahora, sino en la República Democrática del Congo, que es un país en el que yo he estado 10 años y llevo proyectos de desarrollo también, pues gracias a Manos Unidas y a la Fundación Recover hemos hecho un proyecto de emergencia que equipa dos hospitales generales de referencia. Y aquí, en Camerún, a través de la diócesis de Mallorca, Mallorca Misionera, que nos contactó el obispo a todos los misioneros mallorquines esparcidos por el mundo, pues también están apoyando un proyecto de emergencia pues para cosas muy básicas, ¿no? Básicamente jabón, paracetamol y lejía. Claro. ¿Hay algún tabú entre la población en torno al coronavirus, Victoria? Hay bastantes tabúes. Mira, aquí una cosa curiosa que pasó en el poblado, pero es real. Pues aquí los duelos, o sea, la celebración de la muerte es una cosa que sagrada, ¿no? Ahí va todo el mundo. Entonces aquí hubo un duelo en el poblado, ya estaba lo de las normas relativas al control de desplazamientos y a que no hubiera agrupaciones más de 50 personas. Entonces hubo un duelo y mandaron antes a los brujos, ¿no? Para expulsar las celebraciones tradicionales, para expulsar el virus del local. Y luego pues se llenó de gente y ya está. Y luego pues sí hay problemas. De hecho, durante un tiempo el ministro dejó de anunciar tanto en Twitter como en el telediario de la noche los nuevos casos positivos, porque había mucha psicosis y porque al final en la filosofía bantú, que agrupa distintos, lo sabéis, ¿no?, distintos pueblos y distintas culturas y gente de distintos países, la muerte, salvo si es la muerte de un anciano, nunca es visto como algo natural. La vida, la filosofía bantú, es un conjunto de fuerzas que se añaden o que se sustraen, y al final, pues, bueno, el coronavirus es visto como un poco una maldición. Encima, es una enfermedad que es contagiosa. ¿Es verdad que hay gente que se suicida cuando sabe que tiene la enfermedad? Pues a nosotros nos contaron el otro día unos amigos de Kribi que un chico que había dado positivo, pero vamos, que no estaba hospitalizado ni nada, cuando se enteró de la noticia, pues se fue a un puente y se tiró. Qué horror, qué horror. Cuéntanos, Victoria, cómo es tu día a día en la misión, en un día en el que tuvieras niños, que no fuera como ahora. Sí, porque eso es lo más diferente. Bueno, pues yo me levanto por las mañanas prontito, a las 5 de la mañana, y tengo pues mi tiempo de oración, de estar delante del Señor. Como para misionera, pues eso para mí es lo primero. Luego tenemos pues la celebración de la liturgia de las horas, la Eucaristía, la parroquia, luego el desayuno. Y luego, bueno, nosotros somos 4 hermanas, una va al cole, otras están en el hogar. Yo por las mañanas trabajo cultivo un ratito en casa y luego trabajo en proyectos de desarrollo, porque llevo la coordinación de proyectos de desarrollo y voluntariado en África. Y luego por las tardes, las niñas vienen del cole sobre las 2 o las 3 de la tarde. Cuando terminan de comer, pues estoy un ratito con ellas, tenemos clase, tenemos 3 grupos, hay un grupito de niñas que hace francés, otros hacen matemáticas y yo les doy clase de inglés. Y luego, pues eso, pues darles la clase, jugar un poquito con ellas, estar con ellas. Y luego, después de cenar, cuidar el estudio de la noche, que es donde hacen sus deberes. Y eso entre semana. Y luego, los sábados, por las mañanas, cultivamos, vamos al bosque a cortar leña o a cazar, por ejemplo, ratas silvestres, cosas de esas. Y luego, por la tarde, los de los sábados y los domingos, las pasamos jugando, pues hacer distintas actividades, pues juegos que tengan un sentido didáctico o deporte o ir a dar un paseo, porque son niñas, pues eso, entre 3 y 15 años. Claro. Yo me pregunto, claro, vosotros como profesores que sois también, la educación consiste en que las personas que están siendo educadas imaginen un poco su futuro, ¿no? Lo que quieren ser, a lo que aspiran a ser. ¿Esa conversación tú la tienes con los chavales? ¿Qué tienes? Sí, y me hacía gracia justo en lo que estaba oyendo antes en la radio, ¿no? Sobre lo de los países, bueno, liderados por mujeres y los países que se han abierto al liderazgo de la mujer. Porque claro, aquí las niñas, pues sobre todo las niñas, ¿no? Su horizonte era más bien cerrado. Ellos al final, pues lo que han visto es lo que dicen, ¿no? Pues yo tengo que estar en casa, pues en la selva, pues cocinando o preparando o cuidando de mis hijos. Pero ahora, por ejemplo, muchas niñas quieren ser profesoras, directoras de escuela, enfermeras o médicos, porque es lo que han visto, ¿no?, en otras mujeres. Entonces, sí sueñan, lo que pasa es que, bueno, no lo tienen fácil, ¿no? Pero sí, como cualquier otro niño del mundo y como cualquier otro joven del mundo, ¿no? Ramón. Muchos misioneros y misioneras cuando llegan a África, pues algunos llegan pues con ánimo de evangelizar y luego se encuentran con una realidad en la que al final tienes que ayudar. Entonces sois casi ONGs, que en algunos casos dicen misas, pero que en el fondo estáis ahí ayudando, tratando de transformar la realidad de la gente, de darles esperanza. Sí, efectivamente. Al final, a mí me gusta mucho, hay una oración que dice en la Eucaristía que no hay nada verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón de Dios, ¿no? O sea, esa separación entre lo sagrado y lo profano la establecemos nosotros. Y yo soy, el Espíritu Santo nos precede. Entonces, son pueblos que tienen una gran sabiduría, tienen sus tradiciones, su fe, sus costumbres. Entonces, bueno, es entrar en ese flujo, ¿no? Sabiendo que ellos son pues los protagonistas de su propio desarrollo. Y luego, pues todo va junto, porque donde hay tanto dolor, donde hay tanto sufrimiento, este obispo Casaldáliga de Brasil decía que es el evangelizar, ¿no? Es humanizar siempre más, pues practicando la proximidad. Y entonces, pues cada uno, nosotros sobre todo en el campo educativo, en el Congo también tenemos hospitales, pero aquí sobre todo pues la educación, tanto la escuela como en el hogar, ¿no? Y bueno, pues desde distintas perspectivas, pero sí. ¿Cuánto, no sé, qué significa ser pobre en un país pobre, ¿no? ¿Cuánto vale la vida en un lugar como el que estás, Victoria? Pues mira, yo casi te respondo como un poco de vergüenza, porque cuando una persona como yo, digo, pues tiene una casa, puede comer 3 veces al día, si está enfermo se puede curar, creo que es difícil explicarte lo que es ser pobre, ¿no? Pero para mí, cuando veo a la gente, pues para mucha gente la vida es una pura lucha por sobrevivir, ¿no? Desde que se levanta hasta que se acuesta, y eso es tremendo, o sea que no puedes aspirar a nada más. Es verdad que no perdemos nuestra dignidad humana, porque la dignidad humana está más pegada a nosotros que nuestra piel, pero que hay gente que lleva una vida durísima toda su vida, no, sin tener ningún horizonte. Estás muy enamorada de África, ¿eh? No sé, me ha pasado una motocicleta, me parece, y no sé si me ha escuchado. Sí. Te decía, Victoria, que estás muy enamorada de África. Estoy muy enamorada de África, sí, eso ha crecido conmigo. Ha crecido conmigo, todo lo de África me interesa, sí. Oye, que te agradezco mucho la conversación, Victoria. Desde que me has dicho que tienes gorilas alrededor, estoy un poco preocupado por si se cuela alguno, que sería la primera vez en la radio y me haría cierta ilusión, pero me da un poco de miedo. Porque allí habrás visto, la naturaleza que te rodea debe ser brutal, ¿no? La naturaleza es una maravilla, es preciosa, preciosa, ¿no? Y luego, por ejemplo, cuando llega el silencio de la noche y se empiezan a oír ahí todos los animales, es una belleza, sí. ¿Es zona de Boko Haram o no hay peligro de Boko Haram ahí? No, en Boko Haram está sobre todo en el extremo norte, en la zona del lago Chad, ¿no? Que, por cierto, escribió un periodista que es amigo vuestro, Xavier Aldecoa, un artículo buenísimo sobre los demonios del lago Chad, una especie de precioso y muy realista. Entonces está más en esa zona. Aquí el Boko Haram en el extremo norte y luego las dos provincias anglófonas en el oeste son los principales focos de conflicto. También hay un poco de problema con el yihadismo por nuestra cercanía con Nigeria. Pero en esta zona del país, en la provincia del sur, nosotros estamos en el departamento del océano, pues no tenemos esa dificultad. Es más, nosotros, por ejemplo, tenemos unos amigos musulmanes en Yaoundé. Él trabaja en la librería San Pablo, que la llevan las religiosas, y la relación es muy buena, es muy buena. Bueno, pues yo te deseo que pronto, a ver si es a primeros de junio o a mediados de mayo, cuando se determine, puedas reunirte con tus niños y con tus niñas, que son los futuros profesores y enfermeros y médicas y todo lo que sea para el futuro de ese país en el que estás. Y me encanta mucho tu actitud tan positiva y tan optimista en medio de un país en el que ser pobre es la moneda de cambio habitual. Victoria Braqueais, que es misionera de la Congregación de la Pureza en Camerún. Que muchísimas gracias por esta charla y de nuevo cuidado con los gorilas. Un beso muy fuerte. Gracias a vosotros, con dos grandes del periodismo. Anda, esta mañana, qué honor. Calla. Venga, un abrazo, hasta luego. Y gracias también, por cierto, a Maitane Moreno de Radio Mallorca, que nos ha facilitado el contacto de Victoria. Qué mujer, ¿eh? Sí, son gente con mucha fuerza. Te encuentras a veces personas que llevan 30 años en África y tienen crisis de pensar que no están haciendo nada, pero sí, sí están haciendo mucho. Hay una frase de Martha Gellhom, perdón, que es fantástica, y es cuando le preguntaron por qué hacía este trabajo, el de periodista, pero vale, el de monja también. Dice, yo tiro piedras sobre un estanque, no sé qué efecto producen las piedras en el estanque, pero yo al menos tiro piedras. Pues mira, hablando de mujeres, Joan Baez para despedir, ¿no? Sí. Sí, además canta al personal sanitario. Venga, hasta la semana que viene, Ramón. Chao. May your hands always be busy. May your feet always be swift. May you have a fire. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home. And may your songs always be sung. May you stay.